¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Hola, hola, hola, ¿cómo andan les oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues? ¿Cómo está hoy Lola María Halfon Laxman? Muy bien, muy contenta, está nevando, en realidad no está nevando, pero está todo muy nevadito. No lo sabemos porque estamos como un poco encerradas. Es verdad, con 3 grados te digo, dudoso que sean 3 grados. Sí. Yo sí. Igual esta semana estuve pensando... ¿Cómo sabe el aparatito ese que hace 3 grados si está acá adentro? Está afuera, dice. Tiene el cosito, el termómetro, afuera. Fabi, no. Acá Fabi explicándonos cómo funciona la vida. Exactamente. Hola, ¿qué tal, Fabi Agosta? Nuestro operador que siempre está ahí al tiro, porque nosotras diciendo cualquiera. ¿Cómo sabe el aparato? Camila María, ¿cómo anda? Ay, cierto, como que todavía no termino de entender que soy Camila María. Sí, sos Camila María. Qué interesante. Está bien, ¿no? Está bien el nombre, estoy bien yo, todos estamos bien, no hay ningún problema. Todos estamos bien, no hay ningún problema, salvo porque no es un problema igual. No. Hoy teníamos una invitada que por la nieve no va a poder venir, así que hoy vamos a estar aquí en Cosas que hago en la oscuridad, solitas. Por suerte tenemos a Fabi Agosta, que sin él no existimos. Literal. Literal. Pero entonces vamos a estar tan solitas que vamos a necesitar más que nunca todo su amor al 2944784040. Yo pienso a las personas que en este momento están en otras partes, tipo en Japón. Uh-huh. No, mentira, justo en Japón no, porque son coihuenses les de Japón. Pero qué loco pensar que no tenemos invitada por la nieve, ¿no? Es como inimaginable en otros climas, sí, que el clima te afecte la existencia de esta manera. A ese nivel, sí, exactamente. Así que le mandamos un beso a Aravinda, que hoy nos iba a acompañar y que invitaremos en otro momento. Pero por supuesto. No va a faltar oportunidad. Entonces estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad por FM Los Coihues, nuestro amado FM Los Coihues. Y como siempre vamos a estar leyendo poemitas, eso es lo que hacemos aquí en este programa de poesía. Vamos a leer una poeta que nos encanta, que se llama Liliana Ancalao. Nos vamos a divertir mucho. Divertir no es la palabra. Bueno, está bien igual. Está bien, ¿no? A nosotras nos divierte, no sé, les aviso. Hoy en el taller de la tarde nos estuvieron así como juzgando nuestra manera de vivir las emociones en relación a la poesía, así que venimos acostumbradas. Sí, totalmente. Hoy nos decían, nosotras explicábamos que el poema no era un bajón, no era un drama, porque utilizaba unos recursos y entonces la ironía, entonces hacía que eso. Y todos tipo, esto es un bajón, chicas. Bueno, Negri, no podés disfrutar del lenguaje. Y Lola decía, el bajón es la vida, no el poema. Porque me explicaban, tipo, pero si está hablando de esto y esto. Ah, bueno, pero eso es la vida, no era el poema. El poema te la cuenta, pero... Dios mío. Bueno, así que es verdad que nuestra vara es extraña. No voy a decir que es baja, que es alta, es extraña. Entonces, bueno, ustedes nos dirán después. La poetaza que elegimos hoy, que es Liliana Ancalao, ya les estaremos contando un poquito. ¿Por qué les estaremos contando un poquito? Porque lo que hacemos aquí en Cosas que hago en la oscuridad con mi amiga Camila María es elegir a una poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio Villa Los Coihues. Allí, en la biblio, nace este programa con las ganas de que se acerquen a los horarios de bibliotecarios a buscar los libros grandiosos de los que aquí hablamos. Y por suerte tenemos un equipo espectacular, dos bibliotecarios que adoramos, amigues, Eleonora Boto y Joaco Conte. DJ Joaco. Joaco me dijo, díganme DJ Joaco, loco. Ah, Ah, no estaba al tanto de esa información. Me la tiró ayer. Bueno. DJ me parece Juaco. Bien, DJ Juaco. Entonces, nuestro querido DJ Juaco elige... Pero ahora pienso que Elio va a necesitar un seudónimo. Ah. Vos sos Lola María, yo soy Camila María, él es DJ Juaco, no sé. Para Fabi Agosta también, entonces. A mí no me jodan. Fabián María para mí. ¡Fabián María! Por favor, seamos los María. Bien, Fabián María me encanta. Eleonora, ¿te podés elegir tu apodo, quizás? ¿O se lo en elegimos nosotras? Sale convocatoria para apodo de Leo Boto. Al 2944784040, ¿cómo le dirían a nuestra queridísima Eleonora Boto, que hace la sección de literatura infantil? A partir de la poeta del día, dice... esto es lo que leerán, lo que escucharán les niñes hoy. Que también en general pueden encontrar en la Biblia. Eso es una hermosura. O sea, hay para todos, Negri. Hay unas cosas de lindas para niñes en la Biblia. Ay, sí. El otro día estuvimos... ¿Se acuerdan que les contamos el domingo íbamos a ordenar un poco la sección infantil? Estuvimos un poco en eso. ¿Aprendiste? No aprendí tantas cosas todavía, pero estoy en camino. Estoy en camino. Les juro que estoy en camino. Bueno, entonces Elio Boto se encarga de la sección de literatura infantil y nuestro DJ Juaco elige 4 o 3 canciones, en el caso de hoy 3, a partir de la poeta que veremos. Entonces todo el programa va a girar alrededor de Liliana Ancalao. ¡Qué hermosura! Tenemos por acá ya algunos mensajitos, por ejemplo nos dicen qué bueno que arranca acá viendo qué cocinar mientras las escucho, aguante el programa... Y después se quejan de que Lola María no era un seudónimo. Es verdad. Pero medio que sí. Claro. En la vida no sos Lola María. Tu libro no dice Lola María. No, totalmente. Es como... Sí, no sé si sería un seudónimo. Es como nuestros nombres del programa. Nombre de radio. Mi nombre de radio es Lola María, qué decirte. Por acá ya nos dicen que Elio es Elio María o la seño Elio. ¡Epa! Me no gusta sé, más Elio no María, porque la seño Elio parece como medio... No sé, yo creo que el Elio María va. Me gusta. Y también nos envidian la nieve, aunque no saben si a nosotras nos copa. Yo diría que envidia es muchísimo. Es muchísimo, no nos envidien por eso, por favor. Por otras cosas si quieren sí, pero no por la nieve. Ay, no, a mí no me... Digamos, ayer hablábamos con Juaco de... cómo filmar los ojitos, la reacción de la primera nevada, que es tipo, ¡ah, nevó! ¿Viste? Sí, mira lo blanco, no puedo creerlo. Y ya la nevada de hoy es tipo, está nevando, boluda. Que realmente hoy fue tipo salir a la calle y decir, ¿qué mierda es esto? Sí, igual era muy hermoso porque fue tipo una nevadaza, es tipo impresionante. Un paquetón que le dicen. Claro, hay algo medio imponente que es como, wow, estás re zarpada nieve. Pero no es que tipo, qué alegría que tengo, nadaré en esta nieve. No sé, pueden contarnos al 2944784040 si les gusta o no les gusta, les que están aquí. Yo en favor de la nieve puedo decir que el invierno del 2021, que casi no nevó ni una vez, fue horrible. Sí, el frío sin nieve no. Es espantoso. Sí, o sea, odio la nieve, nos complica la vida, después se convierte en barro, horrible, mojarse las medias, todo eso... Pero prefiero que esté a que no esté. No, totalmente, estoy de acuerdo. Sí, es más con el frío. Y más como, bueno, hoy la invitada no puede venir por la nieve. Las cosas de la vida. La contingencia. Exactamente. Uy, por acá nos mandan una foto de unos fideos que están comiendo que no sabes lo que son. Que no sé qué es esto. Aceitunitas le pusieron a la salsa. Qué lindo. Me interesa muchísimo. Bueno, cuéntenos qué comen, qué beben, desde dónde nos escuchan. Cuéntenos cositas. Ya saben que nos tienen que contar muchas cositas. Dicen que desde Buenos Aires la nieve se ve hermosa. Claro, divina. Claro. Divina, Negri. Gracias, Bueno, qué bien. Quiero que sepan que desde Aire Neuquén, Aire 99 Neuquén, también nos están escuchando en este momento. Eso es una cosa muy linda para decir. De 9 a 11, igual que aquí en FM Los Códigos. Ese es un datazo. Vamos a entrar como en ese agujero en el tiempo en el que entramos siempre, en el que yo te digo, no nos están escuchando en este momento, pero en realidad sí. Sí. O sea, escuchan otro programa el mismo día que ustedes nos están escuchando a nosotros, pero cuando escuchen esto, sí van a estar escuchando esto. ¿Por qué les explicaban cómo era la vida, no? Como, Neuquén, cuando escuches esto, vas a estar escuchando esto. Bueno, eso nos pasa. Y yo quería contarles la consigna del día de hoy, que es bastante divertida, porque veníamos pensando, primero, que hoy necesitamos mucho cariño. Después, que necesitamos un poco de... que se pique un poco más. O sea, que la gente se ponga a mandarnos audio sin parar. Porque eso tratamos de hacer con ustedes. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero tratamos de que se pique con ustedes, de que se enciendan, de que se apasionen por responder la consigna. Exactamente. No voy a decir que, qué fácil y nos van a llegar mensajes al toque. Pero quizás sí. Quizás sí. ¿Quién te dice? OJ es una consigna divertida. Nos la comparte una amiga que le dijimos, che, tiranos consignas divertidas. Y nos dijo, les tiro estas. Y esta nos gustó mucho. Dice así. Si fuese escupido por un día, ¿a qué autores unirías de un flechazo? Es bárbara, ¿qué querés que te diga? Es buenísima. Yo igual tengo dudas. A ver. Que no las charlamos en producción, así que las vamos a charlar al aire. ¿Valen de distintas épocas? Sí. O sea, no importa si no coincidieron en tiempo-espacio. Hagamos todo. Perfecto. Sí, ¿a quién querés unir? Yo pensaba en unir a Cristina Peri-Rossi con Ellen Bass. Ah. Y después pensé que podía ser o Cristina o Ellen también con Edna Milay. Me encanta ese trío. Directo el trío, ya directo. Fue todo. Me parece que sí, yo tiro ese flechazo, me sumo. Claro, yo no fui tan astuta de mezclar generaciones. Yo pensé en un amor que me daría muchísima ternura, que es Mary Oliver y May Sarton. ¡Ay, sí! Como ahí juntando plantitas, hablando de no sé qué. Porque además me imaginé esto. May Sarton que se va y... Mary Oliver que va y camina por los senderos y se va a escribir y tiene una vida más con los animales del bosque. May Sarton que le gusta más el jardín, estar sola en casa un rato. Entonces se encuentran a la noche. Che, amor, te cuento lo que escribí hoy. Sí, vi un zorro. Ah, yo escribí esto porque salió una mancada. Me gusta. Ya que estamos con los tríos, ¿puedo sumarte a la tercera? Sí, sí. Diana Bellesi. ¡Ah! ¡Ay, no! Porque nunca no armando tríos lesbianos. May Sarton y Diana me encantan. Mary también, sumémoslas. Sí, sí, sí, me interesa. Y después también pensaba, esto es atrevidísimo, pero hemos leído. ¡Qué miedo que tengo! Sí, esto es atrevidísimo. Porque tipo, les conocemos, están cerca, tipo, es como raro querer flechar. Tengo mucho miedo. Viven en los coibes. No, pero vieron que hemos leído a Graciela Croft. Y Graciela le dedica ese libro a Mansilla. Me dan un poco de ganas de que Graciela y Mansilla. Ah, pero esa no debe ser la primera que los quiere flechar. Yo creo que esa conversación ya la han tenido. Claro, ya la han tenido. Bastante atrevido de tu parte. Bastante igual. Atrevido porque están vivos, como que con muertos es más fácil. Pero bueno, así que al 2944784040, si fuese escupido por un día, ¿a qué autores unirías de un flechazo? Es buenísima, ¿qué crees que te diga? Me mata porque siento que es como... es rarísimo. Me encanta. A ver qué dicen los oyentes por acá. Bueno, acá no hubo un match de poetas, pero hubo un match de salsas para los fideos. Ajá. Hay otra oyenta que también le puso aceitunas a su salsa hoy. Wow. Entonces nos mandó. Pero esta tiene también anchoas, cosa que no haría jamás. Igual. Fabi está contento. Sí, a Fabi sale le encantó. Unos fideos con anchoas para FM Los Coibes para Fabi. Por otro lado nos dicen... quiero audio de Julia reclamando la consigna. Ah, y eso ya no va a poder pasar. Ah, venció, porque ya dijimos la consigna. Bueno, ahora queremos audio de Julia contestando la consigna. Qué a ver. Lindo cuando Juli nos reclama la consigna. Es una cosa hermosa. Tipo, chicas, quiero saber la consigna. Dejen de boludear. Uy, uy, uy, acá se picó. Se picó. Tengo un poco de miedo. ¿Sabés a quién quieren sumar al trío de las plantitas? ¿A quién? A Sara Itkin. Eso es atreverse, Lola. ¿Vos pensaste que te estabas atreviendo? Ah, listo, me siento, pero tipo muy inocente. O sea, ¿cómo no se me ocurrió? ¿Qué ilusa? ¿Acá tan tranquila? Ah, listo. No, tremendo. Uy, acá hicieron un match bárbaro. ¿Te lo digo? Por favor. Ezequiel Seidenberg con Mariano Blatt. ¡Wow! Me gusta. gusta. Me gusta bastante, ¿no? Sí. A Mariana Blatt lo engancharía con medio mundo, yo. Tipo, con Lino con... Itkin, que es ya que nombramos a Sara. Machaban a toda la familia bárbaro, Negri. Buenísimo. ¿Qué yo hacen? Me imaginaba hacen? Más a, con José Barra, no sé. Era con, buena. Con Joshua. Era buena. Sí, está pasando lo que siempre queremos, que es tipo chismosear. O sea, unir poetas y que se besen. O sea, chicas, ¿qué les pasa? Ármense un Tinder. Ay, bueno, estamos aquí, aunque no lo crean, en el programa de poesía de FM Los Coihues, Cosas que hago en la oscuridad. Estamos charlando, ya les contamos que vamos a leer en un ratito a Lilian Calao. Y pues tienen una consigna bárbara, que es: si fuese escupido por un día, ¿a qué autores unirías de un flechazo? Voy a repetir el número por si se lo olvidaron y nos quieren grabar un audio ya mismo con la pareja que van a armar. 2944-784040. Hay un audio. Me encanta. A ver, vamos a ver si todo sale bien. Hola, Camilo, hola, Fabi. Buenas noches, los estoy escuchando. Muy bueno el programa. Yo tengo una pregunta un poco rara. Que es si a una un autor se lo puede unir dos veces, pero con diferentes sí, personas. Y si eso se puede, uniría a Pablo Bernasconi con Laura de Betach y a Pablo Bernasconi con Liliana Bodoc. No, beso grande, me vuelvo en el programa. Y bueno, respecto a lo de cuando yo recambiamos la consigna, es porque me tengo que ir a dormir. Ay, no. Bueno, eso, beso grande, chao. No te vayas nunca a dormir, Juli. Nunca, no duermas. Ay, qué hermoso, hiciste alto match. Me encantó. Alta Cupido. Liliana Bodoc me pareció un hallazgo. Sí. Realmente, no se me había ocurrido juntarla con alguien. Me parece sí. Fabuloso. Hermoso, hermoso. Me encanta que uno corre. Y bueno, es así, está bien, está bien. Me parece bárbaro. Una gran decisión. Bueno, queremos escuchar sus match, viejo. Exactamente, hagan como Julia y tírense esos match. Por favor, les pedimos. Y bueno, vamos a ir a escuchar el primer temón que eligió Joaco Conte. ¿A vos qué te parece? Genial, me parece. A mí me parece una gran idea. Vamos a escuchar el primer tema de nuestro DJ Joaco. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio.

a que los esqueletos de pájaros se incrusten en mi cara. Como el eco del silencio seré si no me encuentra, por hacerme la linda. Encima me da abismo este frío, sangre azul. Ese poemón, grandioso poema de Liliana Ancalao, es de su segundo libro, Mujeres a la intemperie, Pusomo Kebun Tumeu. Discúlpenme mi mal pronunciación de Mapuzungún. Pidiendo disculpas de antemano, de ahora en adelante para todo el programa. Exactamente. Liliana Ancalao nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, en 1961. Sus orígenes en Puelmapu Gualmapu se remontan al tiempo en que sus bisabuelos cruzaban la cordillera como si fuera un puente, sin los límites impuestos por los estados de Argentina y Chile. Liliana pertenece a la comunidad mapuche tehuelche Ñamkulawen y es aprendiz de su lengua materna. Además es profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, es poeta, es investigadora, jubilada en la docencia de escuela secundaria y en poesía publicó Tejido con lana cruda, El Sur y Porfiado es la editorial, el Tejido con lana cruda en realidad lo edita primero, hace como una edición de ella en el 2001, El Sur y Porfiado lo vuelve a editar en 2010 y La Mariposa y la Iguana lo publica otra vez en 2021, así que es una joyita que podemos conseguir por La Mariposa y la Iguana. Su segundo libro es Mujeres a la intemperie, Pusomo Kebun Tumeu, que es del Sur y Porfiado, del 2009, y su último libro de poesía, que es Roquín, Provisiones para el Viaje, de Espacio Hudson, que publicó en 2020. Liliana Ancalao, qué poeta magnífica. Recién, bueno, dijimos, Cami leyó este poema de Mujeres a la intemperie, que es del 2009 y ese es su segundo libro, y el primero, que es bilingüe, así como también lo es Roquín. Hay algo hermoso que, bueno, por lo menos a nosotras nos encanta de su historia, ella lo cuenta en entrevistas, que, bueno, ella transita su adolescencia y su carrera en la época de la dictadura. Y nace en la ciudad, pero hace como un camino de vuelta a su origen, ¿no? Hacia lo que ella dice, el campo. Entonces este camino de regreso comienza, ella dice, más o menos con el advenimiento de la democracia. Y ahí es que puede armar, como encastrar piezas que andaban sueltas en su historia. Porque cuenta que un día va con su hermana a ver un documental en el que un investigador mostraba imágenes de un camaruco. Y ahí dice, yo en ese documental encontré lo que había escuchado de mi mamá, de mi abuela, de mi infancia en Cuyamen, cuando íbamos en las vacaciones escolares. Entonces ahí dijo, ah, yo soy mapuche. ¿No? Imagínense que de grande es esta vuelta a ese origen que ella llama como un recorrido espiritual, ¿no? Una búsqueda de sus raíces. Me parece hermoso que sea a través de ir al centro a ver un documental, ¿no? Como algo de qué importante que exista, que se nombren las cosas para poder identificarse. Sí, totalmente. Y además todo ese camino que empieza ahí, viendo ese documental y ella diciendo, ah, yo soy mapuche. Y yendo a buscar, bueno, qué más había detrás de esa historia, ¿no? Empieza a recordar cosas de la infancia. Bueno, de hecho, lo que ella ve es el camaruco, entonces empieza a asociar. Y es muy lindo que empieza también a reencontrarse con el Mapuzungún, ¿no? Como, y de hecho ella empieza a escribir, escribe en castellano, empieza a escribir poesía. Ella dice como al mismo tiempo empieza como a mostrar su poesía y a identificarse como mapuche, ¿no? Como que vinieron de la mano. Ella empieza a ser docente de escuela secundaria, directora, comienza su carrera como escritora e investigadora al mismo tiempo que emprende ese viaje, digamos, hacia adentro, ese recorrido espiritual que ella llama. Entonces comienza a investigar, a hacerse parte de movimientos de artistas que buscaban recomponer justamente la música, la poesía patagónica mapuche. Y ella dice, bueno, yo siempre hablo de mi memoria de la infancia como la memoria base, ¿no? Lo que yo escuché, viví cuando iba de vacaciones a la casa de mi abuela Roberta en Cuyamen. Todo todo lo que vino después en mi juventud fue algo así como juntar piezas de eso que yo había escuchado, sumado a lo que empezaba a experimentar, a pasar por el cuerpo. Ella habla de esas, de eso que le contaba esa abuela, y ella después, bueno, empezar a vivir con el cuerpo justamente los rituales, las danzas, y ese acercamiento con el idioma, que me encanta lo que ella dice, que es: siento como mapuche, escribo en castellano y me autotraduzco con torpeza al idioma que me seduce con su inmensidad y profundidad azul. De hecho, dice como que sigue perfeccionando siempre el mapuzungún, uh-huh. y me encanta pensar, bueno, eso, que es crítica con sus propias traducciones, ¿no? Que Mujeres a la Intemperie, que es el primero que es bilingüe, ella dice que ya le cambiaría un montón de cosas, como que me parece hermoso eso de la autotraducción también. Sí, y es muy lindo si quieren buscar en YouTube, o si tienen la oportunidad de escucharla leer yendo a Comodoro Rivadavia o acercándose a algún festival donde ella recite, que es muy lindo escuchar, escucharla, bueno, en cualquier plano escucharla. Yo la escuché una vez en Río Gallegos, leyendo una especie de manifiesto, un poema manifiesto que es espectacular, pero que ahora les puedo decir dónde lo encuentran y lo pueden leer, pero no se pueden imaginar cómo la tierra vibraba, digamos, temblaba, no vibraba, temblaba. Y así con ella, todos nosotros, además de llorar, hay algo energéticamente, como hay algo en su voz, en su manera de decir y en lo que dice, que es muy conmovedor. ¿Vas a llorar ahora? Creo que no. Pueden buscar este manifiesto que les digo en si ponen Liliana Ancalao, para que drene esta memoria. Es un texto que empieza diciendo: escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Entonces va avanzando: escribo porque esto, escribo para recordar, escribo para esto, escribo porque esto. Y si no me equivoco, está en su libro Rockin' Provisiones para el Viaje. Chequenlo, pero estoy casi segura, porque ese día presentó todos textos de ese libro. Que vamos a leer algunos hoy. Exactamente. Es gracioso, vamos a contarlo, lo que nos pasó cuando la elegimos. Sí. Dijimos, che, tenemos que leer a Liliana Ancalao en la radio ya. Re. Empezamos a armar el archivo, pensamos las cosas, los poemas, listo, no sé qué. Vamos a la Biblia, tipo, a ver qué hay de Liliana Ancalao en la Biblia. A ver, ¿qué hay? Che, a ver, ¿qué hay? ¿A dónde? ¿Hola? Medio que no hay nada. Claro, y encontramos un libro que compramos este año en la feria. Exactamente, donde es más de ensayos, porque ella también escribe ensayos. Sí, es un ensayo, es un libro que ahora no tenemos la data de la editorial, pero si vienen a preguntarle a cualquier bibliotecaria les va a saber orientar. Es sobre feminismo decolonial y Liliana escribe un ensayo sobre ser mujer y mapuche, digamos. Eso es lo único que hay de Liliana en la Biblia, increíble. Así fue como tipo, ok, hay que pedirle a los oyentes que si alguno tiene un libro perdido de Liliana Ancalao en su biblioteca, lo venga a donar. Exactamente, así como hizo Camila María. Ah, sí, porque hoy pasó algo gracioso. Encontró en su casa un libro que se llama Escribir en la Muralla, Poesía Política Mapuche, una compilación y prólogo de Cristian Aliaga, que tiene en su tapa un papelito pegado que dice 5 pesos. O sea, ¿se pueden imaginar hace cuánto Camila María compró esto? Yo no puedo recordar el momento en el que lo compré. Si sale 5 pesos, seguro lo compré en Buenos Aires, no sé. Sí, como algo de que pasaron demasiados años, en un usados en el 2010. Exactamente. Bueno, en este libro que Camila María va a donar a la Biblioteca Popular Khalil Afkhen, también encuentran a Liliana Ancalao. Pero bueno, dónense un libro entero de Liliana, viejo, ¿para qué estamos acá? Fue gracioso porque internet me avisó que yo tenía un poema de Liliana Ancalao en mi casa, porque hoy estaba leyendo entrevista, la cosita, no sé qué, y un artículo donde decía en qué lugares ella estaba antologada, como ajá, se dice así. Sí, claro. Escribir en la Muralla, Poesía Política Mapuche. Yo dije, yo tengo ese libro. Y lo fui a buscar y ahí estaba, tuki, donación a la biblioteca. Me encanta, me encanta. Bueno, así que ya hay 2 cositas en la Biblia y hoy les vamos a leer mucha poesía. También eso a mí me gusta, cuando hay un libro en la Biblia, pero nosotras le leemos de otro, entonces ustedes después van a buscar lo que no escucharon en la radio, OJ. Porque hoy estamos leyéndoles de varios libros de ella, pero por ejemplo el poema que leyó Cami, que es de Mujeres a la Intemperie, también está en Rehuem, que es poesía de mujeres mapuche, selnam y yamana, también una edición de Cristian Aliaga por Espacio Hudson. Es bárbaro este libro. Es una compra que la Biblioteca Popular Karel Afkin tiene que hacer, sí, en algún momento. Totalmente, totalmente. Es muy bárbaro y hay varios poemas de nuestra queridísima Liliana Ancalao. Que de hecho podríamos escuchar otro poemita. Yo diría problemita. Que sí. Dale, me parece bien. Dale. Recién Cami leyó Las Mujeres y el Frío. A mí me encanta esto que hace porque ahora vamos a leer Las Mujeres y la Lluvia. ¿No es muy lindo? Sí, es muy lindo. Se contesta sola. Sí, soy así. Las Mujeres y la Lluvia. Cuando niñas vamos sueltas por el patio y el sol nos persigue de a caballo, pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela, y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de machi, las mujeres nacemos así al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca, nervaduras de lluvia en nuestras manos levantadas al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar, a borbotones no podrás decir lo que quisieras. Mejor dejarlo que se derrame despacio, decir permiso, tengo lluvia y alejarse. A una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los musgos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan. Le abren la compuerta a sus gorriones y lloran, enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebollas, igual hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan. ¿Dónde aprendieron? Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietos en el fondo y apuntan con palabras nítidas de cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del moho que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Una vez en febrero yo estaba ahí, en el campo, y se llovía todo. Parecía la furia de Caicay sobre nosotros. El agua estaba helada, las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Para la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe, la tierra se atraganta y somos casi nada, trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos el sol abrió las nubes, la voz gastada de Meridiana Epulef levantó el tahil del cahuelo. Pensé que Dios podía ser ese arco iris o los caballos en fila, moro zaino, pangaré, tostado bayo, saludando al horizonte despejado. ¿Huele tan bien la tierra después del aguacero? ¿Podemos hablar, por favor, de ese ritmo? No. Es impresionante. Y este largo aliento, porque Liliana tiene unos poemas muy cortitos, como que sabe hacer esto, ¿no? Decir mucho con muy poquito y también tener unos poemas de largo aliento, larguísimos, donde no se pierde nada, no sacaría ni una palabra, ¿no? Nos va llevando, hay algo medio del agua, ya habrán visto. Las mujeres y la lluvia en este caso, pero hay algo del agua que nos va llevando y llevando y llevando, y yo podría seguir horas y horas. Realmente sí. Si este poema durara páginas y páginas. Me dio ganas de pararme y poguear directamente. Sí, bailar. Bailar. Es un ritmo increíble. Totalmente. De este libro, Mujeres a la Intemperie, ella cuenta que, bueno, se lo dedica a un montón de mujeres. Exactamente, dice como 50. 59. Wow. Dice, lo escribí pensando en las mujeres que me acompañaron y me acompañan en esta búsqueda de este camino hacia su origen. Se lo dediqué a 59 mujeres mapuches, desde mis bisabuelas hasta mi sobrina nieta, las mujeres de mi comunidad y de otras, con quienes compartí rituales espirituales y trabunes, quienes de distintas maneras compartieron conocimiento conmigo. Hay algo que me encanta en relación a estos libros, que acá es como que ya dice, bueno, sí, o sea, de hecho el libro se llama Mujeres a la Intemperie, Pusomo Huecuntumeu, pero en su primer libro, Tejido con Lana Cruda, donde todavía estaba en ese encuentro con lo mapuche, ¿no? Como en ese reencontrarse. Bueno, ella decía, bueno, mientras escribía era medio pensando que no estaba todavía preparada para expresarme como mapuche. Entonces publica este libro, lo divide en tres partes, y solo en la tercera parte ubica los poemas que le parecía que revelaban esa identidad. Eso fue en el 2001. Y dice que hoy los vuelve a leer y se da cuenta que lo mapuche está en todos los poemas. Y me encanta como algo de le quiso escapar un poco, sí. Y bueno, no se puede, ¿no? Como que ella pensó que solo iba a estar en esa tercera parte, pero lo mapuche está en todos lados. Bueno, me encanta eso. Qué grandiosa Liliana. Porque es interesante también que no es literal, ¿no? Uh-huh. Este subyacer de lo mapuche, como que de hecho ella dice como que se pregunta qué esperará la gente cuando abre un libro de poemas de una poeta mapuche, uh-huh. Porque es como ella siente que es como un híbrido que va del campo a la ciudad y de ahí al mundo, que quizás la gente pretende que sea solo desde un lugar que escriba permanentemente desde el campo y hablando desde la cosmovisión, y no es eso lo que ella hace, ¿no? Es otra cosa. Sí, totalmente. Y me encanta que en relación a eso ella habla de que su poesía, no ella, su poesía está tensionada entre el campo y la ciudad. Y es verdad, está todo el tiempo, las dos cosas están todo el tiempo. De hecho, en un rato vamos a escuchar un poema donde hasta medio se burla de ella misma, ¿no? De esto de es un poema que habla de los sueños y bueno, qué significan los sueños, ¿no? Todo lo que hay detrás en la cosmovisión mapuche, y ella tipo, mis sueños no dicen, ¿no? Como que se pregunta, ay, me parece que mis sueños no estarían diciendo, ahora lo vamos a escuchar bien. Pero me gusta que ella se ubique en ese lugar, ¿no? Como viene a traer un mensaje tan importante, ¿no? Es como que se pregunta, ¿qué estoy soñando yo, ¿no? Y además me encanta en relación a eso que cuando ella habla de cómo llega la poesía, ella dice, yo llegué a la poesía por la puerta de atrás, porque a mí me gustaba escuchar las letras del rock nacional y de la música latinoamericana, y desde ahí me surgieron ganas de escribir. Entonces eso me gusta también, que ahí también está claro. Pero es lindo también lo que subyace para mí en eso, especialmente en la canción latinoamericana, en el rock también, sí. Igual, que es que ella empezó a percibir este mensaje de querer cambiar el mundo, ¿no? De ir a por un mundo mejor, y ella como cuenta como su historia, su crianza, cuando sus papás migran a Comodoro en busca de laburo, de poder darle un futuro mejor, o por lo menos materialmente mejor a sus hijes, vivían como en un campamento petrolero, porque su papá era obrero de la petrolera, y ella dice que sentían mucho como la diferencia de clase, como que las diferencias de clase estaban muy marcadas, uh-huh. en esa sociedad, que incluso cuenta anécdotas tremendas, como que en la escuela las maestras llamaban por el nombre de pila a las niñas que vivían más como en la zona céntrica, y a les hijes de obreros por el apellido, como que marcaban la diferencia de clase hasta desde ahí, y es desde ese lugar que ella empieza a decir, che, hay una búsqueda, en las canciones percibe que hay una búsqueda a través de la palabra de construir un mundo mejor. Me parece como precioso que esa puerta de atrás también haya venido como con esa carga. Me encanta. Hablaste de la infancia. Y me hizo acordar de otra cosa, que ella habla de esa diferencia que ella siente en la infancia, pero que no tenía muy claro, como había algo raro, dice, como intuí una diferencia, que iba más allá de la diferencia social, ¿no? Como esta diferencia no tenía nombre, había una lengua, una religión, una relación con el campo, que yo estaba recibiendo como de soslayo, ¿no? Como en su casa, sus parientes, las vacaciones escolares que pasaban en el campo, pero no era una transmisión cultural sistemática, ¿no? Era casual. Entonces era esto de que sea de soslayo, me encanta, que la infancia no tenía nombre, pero era acá hay algo que es distinto. Sí, me parece muy bueno. Muy bueno. ¿Quieren seguir escuchando poemitas de Liliana Ancalao? Sí. Yo creo que sí. Ahora se viene un poemón que nos gusta mucho, que se llama Oración para esperar el colectivo. Yo creo que tenemos bastantes ganas de esto. O de hacer una perfo, o de pegar como estampitas en las paradas del bondi. Muy bueno, estampitas no se me había ocurrido. Es buena. Parece buenísimo. Oración para esperar el colectivo. Yo tengo bastantes ganas de aprendérmelo de memoria y hacerlo cual oración mientras espero. Como para mis adentros, tranquila, calladita. Pero va a tener como una así como connotación mística, tipo vos pensás que cuando lo repitas 7 veces sí. El bondi va a venir. Sí. 7 veces es un montón porque no es tan corto, amiga, ¿eh? O sea, yo creo que si no llegó el bondi para ese entonces, me cagaron. O sea, es rarísimo. Bueno, vamos a ver, nos lo lee Nati, que yo quería hacer una salvedad, que sí. Es que Nati está viniendo, se lo pedimos a ella, sí. Porque Nati está viniendo sí. Al taller de poesía los miércoles a las 10:30 de la mañana en Villa Los Coihues, sí. Desde febrero en colectivo y no falta nunca, abajo de la nieve, con el puente del lago cerrado todo el invierno, Nati esperó el colectivo abajo de la nevada para venir a escribir poemas, entonces yo creo que se merecía ser ella la que lee este poema. Total, literalmente cuando no sabemos, tipo, che, está nevando mucho, ¿se podrá transitar? Decimos, si Nati puede venir, se puede. O sea, Nati nos marca como lo posible. Gracias, Nati. Oración para esperar el colectivo. Señor de los desamparados que esperan el colectivo, no permitas que se apague esta llamita defendida a puro sol sobre la escarcha. Que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente y tengo que apalearlas y hacer señas y asomar los ojos a la ruta, aunque las venas duden, tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo, como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, nadie, nada. Y que no venga lleno, Señor, porque se salen con la suya. Entonces patas y empujones, en un boleto me suicidan la sonrisa y me resigno animal al matadero. Que no demore, Señor, hoy hace frío y no llegan los sueños hasta el alma. En el filo de este riesgo no me culpes si abandono un segundo la trinchera y alcanzo a maldecir la madrugada. Es buenazo. Díganme si no es buenazo. Tiene unos momentos muy buenos. Primero me encanta que hable Señor de los Desamparados, Lisa. Me encanta. Señor de los Desamparados que esperan el colectivo. ¿Y cómo va hablando de algo tan normal como es esperar el colectivo, algo tan cotidiano, pero con este tono, ¿no? Que lo hace medio oración para una estampita. Es un rezo. Adoro este momento de Señor de los Desamparados que no pase de largo, total, o sea, que no pase de largo. Ay, es tremendo que cuando pasa de largo. Y es como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, nadie, nada. Total, como si fuera una Señor, chapa, Señor, ¿acaso un poste? Mi dinero no vale? Total. Y después suma. Y que no venga lleno, Señor. Estamos pidiendo un montón, pero sigamos. Yo con que pare, estoy bien. Con que pare, estamos bien. Sí, sí, sí. Bienvenidos a Bariloche, la vara no existe. Y esta imagen, en un boleto me suicidan la sonrisa y me resigno. Animal al matadero. Sí, animal al matadero. Que no demore, Señor, hoy hace frío. Sí, sí, es muy... Siempre. Es completamente patagónico este poema. Oración para esperar el colectivo, lo buscan, se lo tatúan en el pechito y se abren la remera cuando esperan. Qué suerte que no me estabas escuchando. Me di cuenta como que me mirabas como ya te dejé de escuchar porque te hubieses indignado. Te escuché que te ibas a abrir el pechito. Vos pensás que yo no te escucho, pero te escucho. Fuiste llegando y a medida que fuiste llegando me ibas cambiando la cara tipo, oh no, lo está haciendo. ¿Qué dice? Es que estaba pensando en otra cosa. Pensaba en si Liliana sigue viviendo en Comodoro. A mí me parece que sí. ¿Y la vas a ir a visitar cuando viajes ahora? Sí, vamos a estar juntas en el encuentro de poesía y Patagonias. Estoy muy emocionada, va a haber un encuentro de poesía y Patagonias en Comodoro, Rivadavia y Radatili, organizado por Peces del Desierto. Tani Mellado, una grosa total. Y así que en fines de septiembre vamos a estar por ahí. A Tani Mellado hay que leer pronto en la radio. Sí. ¿Por qué no leímos a Tani Mellado? ¿La tenemos todavía en la Biblia? Sí, Peces del Desierto. Ay, qué lindo, dale. Sí, me encanta. Me encanta, leamos a Tani Mellado. Te iba a decir algo. Que le quiero decir a los oyentes con mucho amor y cariño que pronto les vamos a estar contando cositas que no les van a gustar, que es que en septiembre no va a haber tantos programas en vivo debido a algunos viajes. Exactamente. Así que les vamos contando de a poquito lo importantes que son esos viajes para que no se enojen tanto. Claro, imagínense que yo me voy a encontrar con Liliana. Todos queremos que me encuentre con Liliana, así. Imagínense cómo va a volver Lola de inspirada, después va a hacer vibrar la tierra. Así que todos queremos que Lola se encuentre con Liliana. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos leyendo a Liliana Ancalao en Cosas que hago en la oscuridad, disfrutando mucho con Camila María y Fabián María. Me encanta este equipo. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Códigos. Estamos leyendo a Liliana y tienen una consigna maravillosa en el día de hoy, que es: si fuesen Cupido por un día, ¿a qué autores flecharían? Hay un montón de mensajes, porque como siempre les encanta el chisme, o sea... ¿Te das cuenta? La manera de que respondan la consigna es cuando es un chisme. Me encanta esta gente. Esa es mi gente. Sí, ya lo sé, sí. A ver qué dicen. Dicen, mi flecha apuntaría a Marguerite Duras con María Negroni. Buena, no me esperaba ese match. Muy lindo. ¿Qué decís? ¿La ves? O sea, para mí se llevarían muy bien. No sabes si se desearían. Claro, no las vi besándose, pero ya me lo imagino un poquito y entro, ¿eh? Bueno, vea. ¿Quién te dice? Yo a esta oyenta le tengo mucha fe igual, así que si ella lo dice, lo dice. Sí, me encanta. Por acá dicen: hola chicas, tengo un match explosivo. ¿Se imaginan a Alejandra Pizarnik con Virginia Woolf? Ah, wow. Me encanta. Me encantan. No pasó, ¿no? O sea, no son contemporáneas del todo. No. Ni tiempo ni espacio. No. Bueno. No. Hubiese sido bueno. Y después dicen, che, no escuché el inicio, pero la salsa de tomate con aceitunas y anchoas existe y se llama putanesca, riquísima. Muy bueno. Fabián María festeja, quiere fideos con putanesca ya. Sí, se paró, se sacó el sombrero, tenía sombrero Fabián. No le pondría anchoas a una salsa de tomate. Pero se llama putanesca. Perfecto. O sea, hay que ponerle. Che, yo me imaginaba que la putanesca era algo como más picante. No una cosa con anchoas. Es verdad. Anchoa y ajo, mucho ajo. Dice, Fabi siempre nos está salvando de decir tonterías. Claro, tienes mucho ajo. Fabi se levanta los miércoles a la mañana y dice, bueno, ha llegado el día de salvar a las chicas de decir tonterías. Exactamente. Por acá nos dicen también precioso y caritas con corazones. Acá nos tiran unos flechazos buenísimos. Ay, Dios mío. Pero buenísimos. Ay, Dios mío. Flechazo y que se hagan felices. Ay, no, no, ya me encantó, claro. Yo quiero flechazo y que después sufran. Que se hagan felices. Firmámelo. Por supuesto. Al corazón del enorme Federico García Lorca, el intensísimo Joshua. No, qué precioso match. Estoy para ser testigo de ese casamiento. Ay, es tan lindo. Tipo, que se hagan felices. Listo. Es hermoso. Sí. Voy a llorar. Sí. Y después sigue la oyenta, porque se ve que le encantó la de hacer match, y dice, Cupido hilvanando tiempos, Walt Whitman con Alfonsina Storni. ¡Epa! ¿Alfonsina no era nada lesbiana? No, porque estaba con Quiroga. Sí, pero no sabemos si no nada. No sabemos si nada de lesbiana. ¿Qué decir? Un poquito quizás nada tenía. Nada lesbiana quizás que no. Claro. Porque igual si era con Walt Whitman, che, pero no era lesbiana, como no, Walt Whitman. O sea, si viene Cupido, viene Cupido, claro. Ya fue. Por acá nos cuentan también unos chismes. Sin dudarlo, si yo fuera Cupido por un día, apuntaría mi flecha a Lou Salomé para que se enamorase de Nietzsche, que siempre estuvo perdidamente enamorada de ella. Sí. Mientras la boluda soy... Che. Dice, soy Cupido y no me parecen malas las llamadas malas palabras. Se la pasaba agarchando con Polri. Yo no conozco este chisme. ¿Vos tenés información sobre ese chisme? Sí, mi padre me ha enseñado cosas en esta vida. ¿Qué cosas te enseñó tu papá? Estos desamores de Nietzsche. A mí también me da cosa, y yo cuando pensé la consigna, lo primero que pensé es como unas ganas de flechar a quienes yo recuerdo que sufrieron. Tipo, en un primer momento dije, ay, a Cortázar con Cristina, porque... Y después dije, che, pará, ¿por qué? O sea, Cristina, no sé, como que... Es medio un Cupido de dibujito animado ese, el que tipo va y flecha a los que no querían, en realidad. Claro. Cristina no quería. Cristina no quería, tipo, yo no quiero hacerle eso, más bien quiero como a los que me parecen que... Más que Cupido es como, uy, porque ahora estoy viendo que voy a aprovechar para decirte al aire una vez más que tenés que ver a la maravillosa señora Maisel. Dale. La madre de ella se empieza a dedicar como un oficio real a ser casamentera. Tipo, wow. Como más que Cupido para mí es ser casamentera. Ah, tipo, me interesa. Tengo a alguien para presentarte. Mm. Y tipo, Tuki. Pero la flechás. No, porque solo te la presento y vos por ahí pero no te enganchás. Pero es como tener un don, ¿viste? Como verla. La vi. Claro. Estos dos, no hay manera de que si yo lo siento frente a frente con un vino, no se enamoren. Sí. Igual me parece un gesto hermoso el de este oyente, como pensando ahí en el sufrimiento de Nietzsche. Está bien. Igual dice después, te recuerda, hablando de tu padre. Tengo miedo. Que decidieron convivir el estrés con el triste y conocido resultado antedicho. Y bueno... ¿Vieron cómo es el poliamor? A veces funciona, a veces no. Y acá, flecha en una bárbara, te va a encantar esta. A verla. Silvia Plath con Clarice Lispector. ¡Ay, qué linda! Me encantaría. Yo creo que se harían bien. No estoy segura. Acabo de dudar de lo que... Sí. Pero bueno, sería bastante explosivo. Me gusta. Acá siguen y siguen. Los amo. Cupido Beodo. Safo con Caracolito. Hablando de poetas vives. ¡Wow! ¿Estará Caracolito escuchando? Caracolito, te pido que escuches esto. Me encanta Safo y Caracolito, pero les veo. Si no está escuchando, hay que avisarle. Para mí no está escuchando, porque esta consigna le hubiese gustado bastante. Encantado. ¿Sabes que sí? Hay que avisarle. Y a los oyentes que no han escuchado otros programas donde Caracolito aparece, es un oyente, un amigue que ha venido aquí y le han apodado Caracolito. Así que me encanta. Paren. Me encanta, acá se está abriendo la cosa. No, sí, pará. Perdón, boluda, pará. Perdón, pero sí, o sea... Poetas que estuvieron en ese programa con poetas muertos. Sí. Mira, ni lo pude decir, me lo tuviste que sacar de la boca porque... Exactamente, poetas que hayan escuchado en este programa con el poeta que se les ocurra. Muertos mejor. Muertos. Me da miedo si no. Dale. Porque van a empezar a machear poetas de este programa con poetas de este programa y... Bueno, epa. Se volvió un Tinder, no queríamos eso. Paren, ya que hablamos de Caracolito y Mariano Blatt. Sí. Bueno, pero esos ya están casados. Ok. Bueno, está muy bien. Qué hermoso cómo nos han contado sus flechazos el día de hoy. Adoro. Nos pueden seguir contando cada uno que se les ocurra. Ustedes mandan al 2944-784040. Están muy afilados el día de hoy. Me encantan. Los contrato. ¿Querés más o después? Quiero más. Porque se ceban. Cuando hablamos se ceban. Bien, me interesa. Ni les cuento Brodsky con Borges. No garcharían, pero ¿cuánto exotismo habría en esas charlas? Tendrían un amor profundo. Bueno, ok. Oyentes desacatados. Desacatados, ¿no? Nosotras nos cuidamos de... ¿No? No, no nos cuidamos. Y acá dicen, exotismo no era exotismo, era erotismo. Qué bueno que son los fallidos del predictivo de WhatsApp. Sí, son grandiosos. Me gustan. Por acá hay otro que te va a gustar. A ver. Silvia Plath y Natalia Ginzburg. Lindo. Me interesa también. ¿Se harían bien o no se harían bien? Por ahí sí. Porque yo definía. Sí, sí, me interesa. Puede ser que sí. Sí. Lástima que no va a pasar. Lástima que no. Pero bueno, una lo intenta, ¿no? Volvemos un poquito al mundo Liliana Ancalao. Exactamente. Salimos un poquito de este lugar al que entramos. Entramos a un Tinder extrañísimo y estamos saliendo para entrar nuevamente a Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Estamos leyendo poesía de Liliana Ancalao, charlando de su vida, de su grandiosa obra. Hemos leído algunos poemas de Mujeres a la Intemperie. Hemos leído la oración para esperar un colectivo, qué grandiosa. ¿Sabes qué no te dije hoy? ¿Qué no me dijiste? Que te quiero mucho. No, dale. No la podía creer. No la podía creer. Qué suerte que quedó grabado. Es hermoso. Este momento hermoso. El otro día le quise dar cariño a Lola y la empujé. Para, pensé que ibas a contar otra que fue excelente, que yo acerqué mi mano para acariciarla, literal, le iba a hacer un mimo y me gustaría que me vean el gesto. Me miró como con miedo y me fue siguiendo mi mano, tipo, con unos ojos de qué me vas a hacer, qué me vas a hacer, qué me vas a hacer. Y yo me iba acercando hacia su hombro y cuando llegué le dije, te iba a hacer un mimo. ¡Ah, bueno! Hermoso. Muy gracioso. Hermoso es momento. Muy triste. Hermoso momento. Pero yo te voy a seguir haciendo mimos, no te preocupes. Yo te puedo seguir empujando. No sé hasta cuándo. Puedo eso tolerarlo. Es porque yo, mi hermano, viste, claro. Empujarlo. Esas cosas. Entiendo, no, es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, además. Es así, ¿el amor es así o no es así? Además de no haberte dicho que te quiero mucho, no te dije los horarios de atención de la Biblioteca Popular Carilaf. Claro, si no la gente cómo sabe, che, yo quiero ir a buscar algo de Liliana Ancalao, cualquiera de los poetas que han leído en otro programa, si no tengo idea a qué horarios ir. Pueden ir los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. ¿Quieren más horarios de atención? ¿Qué hay que hacerlo, la María? Y ser bibliotecaria. Te abrís tu propio horario y tenés un horario más de bibliotecarias. Es como un chiste, ¿no? En sí mismo. Pero es una verdad. Es un chiste, pero es una verdad. Porque como es, cada chiste oculta algo de verdad. Exactamente. Así son los chistes. Bueno, entonces ya saben, pueden ir a los horarios de bibliotecarias. Y si quieren ser bibliotecarias de la Biblioteca Popular Carilafken, se acercan, nos cuentan. Y es una cosa hermosa, imagínense, rodeadas de libres, ¿eh? ¿Tuki? De libres. Somos gente libre. Somos gente libre también. Dios, ya empezamos a desbarrancar. ¿Te das cuenta? Hay un momento de la noche. Yo creo que hoy que estamos solas va a ser peor. Va a ser peor, ¿no? Sí. Yo me estaba calmando, estaba como, bueno, tranquila, hoy estamos solas, dalo todo. Pero ya empezó el desbarranco. Empezó, así que por ahí podemos ir a escuchar un poemito. Me encantaría. Nuestra querida Lau nos ha grabado Casos de Peuma. Casos de Peuma. No me tocan los peuma, venidos de la tierra. Es que no soy correspondida, porque vivo en la ciudad. Ni corazones que palpitan, tirados en la arena, ni choiques de plumas azules. Solo merezco laberintos, mapas, calles sin nombre. Y miedo de no llegar a tiempo, como esa vez que iba a viajar y el peuma me encerró, en una esquina sin salida. Fue su modo de avisar que no me aleje. Le hice caso y me quedé, rondando el mundo que latía en el vientre de mi hija. Y entonces pude estar presente, cuando se abrió la puerta del asombro, y fui testigo, plena, de ese niño de los minutos nuevos, de los recién nacidos padres. Desiderio, alojado en mi casa de pueblera, se sueña, en el campo, anda sereno a caballo. Aparta unos novillos, muy cerca del río, pero también me cuenta de este sueño. Un gato me atacó, se me prendió con las uñas al estómago, y lo agarré con fuerza, lo desprendí y lo tiré bien lejos. Pienso que el peuma le avisa de peleas, y le digo señalando el tejido circular que colgué del cielo raso: papá, ¿ves? Este es un atrapasueños de la gente cheroque, una red que no deja pasar los malos sueños. Pero a este no lo atrapó, siguió de largo, me dice, mientras señala el piso. Igual crucé las alpargatas para que no se cumpla. Este era el poema que contaba Lola sobre los peumas, sobre los sueños, ¿no? Totalmente, que empieza diciendo: no me tocan los peumas venidos de la tierra, es que no soy correspondida porque vivo en la ciudad. Me encanta que empiece así, es como casi una confesión. Les aviso desde ahora, no me tocan los peumas venidos de la tierra. Ni corazones que palpitan tirados en la arena, ni choiques de plumas azules, me encanta. Y me encanta cómo va avanzando, nos cuenta sueños, e introduce esto que yo no conocía. No sé si ustedes conocían esto de cruzar las alpargatas para que no se cumpla. No, cero. ¿Qué onda? ¿Ustedes lo conocían? Esta gente sabe, para mí que lo conocían. Muy cuéntenos. Nuevo. Cuéntenos, esto de cruzar las alpargatas me encanta. No tengo alpargatas para cruzar. ¿Querés que te regale? Por ahí. Son pesadilla, cruzo alpargatas. Igual se podrá con zapatos, con chancletas. No, pantuflas, alpargatas. Ok, bueno, perfecto. Bueno, este poemón es de Roquín, Provisiones para el viaje, que es este libro, el último de poemas que les contábamos antes, que edita Espacio Hudson en 2021. Bueno, un poemón. Liliana Encalao, ¿nos está deslumbrando, sí o no? Yo me estoy riendo sola porque veo el preview de los mensajes que están mandando con Match de la consigna y no me aguanto, pero bueno, te lo cuento más tarde. No sé. No se vayan porque se vienen unos Match espectaculares. Es que me estás matando, me muero de intriga, yo no me entero, soy como una oyente en este momento. Ese es tu rol. Ok, lo acepto. Che, antes de que nos vayamos de Liliana, tengo miedo de olvidarme de algo espectacular, como que me parece una anécdota hermosa que nos olvidemos de contarla. Ella en una entrevista habla de que ser mapuche es estar en lucha, en recuperación y ser parte de una minoría que se abraza con tantas otras que componen el río social, y cuenta de su encuentro con Camila Sosa Villada. Es hermoso ese encuentro. Me parece un cruce, hablando de matches, me parece bárbaro. Totalmente. Como que ahí dice algo de que están en la misma, de una empatía entre minorías que me parece espectacular. Sí, me encanta porque Liliana dice, se cruzaron en una lectura y ella dice muy picuda, la define como muy picuda, pero dice que Camila se le acercó y le dijo: nosotras estamos en la misma. Y Liliana dice, bueno, claro, lo que surge enseguida es una empatía entre minorías, ¿no? Una compasión en el sentido etimológico de esa palabra, de comprender enseguida al otro. Quien ha sufrido la discriminación sabe de qué se trata. Y después dice, también hay cierto enojo cuando eso no sucede. Me encanta, ese encuentro es una joya. Me parece hermoso. Sí. Me encantaría juntarlas a tomar un vino. Sí. Y escucharlas mientras, obvio. Sí. Estar ahí. Estar. En no, ese trío. A ver si las vamos a juntar y no las sí, escuchamos. Exactamente. Sí, totalmente, es muy lindo. Porque además ella habla, bueno, habla de esto de creerse, asumirse como parte de una minoría. Y es esto, ella dice, cuando una se autoasume con una identidad distinta, está diciendo, bueno, pertenezco a esta minoría, desde acá me paro, desde acá hablo, desde acá hago arte. Y bueno, desde acá se encuentra con Camila Sosa Villada. Hermoso. Yo te voy a tener que leer los matches que están haciendo. Porque están... me tirás una sonrisita. No, y porque tipo están haciendo lo que pedimos. Match de personas que vinieron a este programa. No, está re picante. Es demasiado bueno. Se lo tomaron muy a pecho, chicos. Es demasiado bueno, ¿qué querés que te diga? A ver. Por un lado dicen, qué hermosa la poesía de Liliana. A mí me gustaría torcer las reglas del multiverso y flechar a Cristina Peri Rossi con Julio Cortázar para que sea correspondido su amor. Ok. Dijimos que no, pero sí. Dijimos que no, pero sí. Yo también. Me muero de ganas. Justo saqué de la Biblioteca Popular Carilasque en el domingo La Insumisa de Cristina Peri Rossi. ¡Ah, qué bueno! Así que después les cuento. ¡Qué bueno! Pero es cuando yo lo devuelva lo pueden ir a buscar porque ya me da la sensación que es un librazo. Sí. Acá machean a Pilu con Paula Trama. ¿Qué te parece? ¿Está o no? Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Me parece bien. Es un buen match. Qué gente atrevida. Y atenta. Atenta. Pilu estuvo hace un montón de meses. Sí, también nevaba. También nevaba. Pero... Bueno, hagan como este oyente. Y machen gente que ha venido al programa. Ya lo han hecho. ¿Querés que te cuente? Sí. Hola, después de tanto tiempo vuelvo a escucharles. Mary Oliver con Gabriela Clear me parece un machazo. Ay, qué lindo, sí. Me pasa algo de que no puedo dejar de imaginarme a Mary muy viejita. Ah, es verdad, yo también tengo esa imagen. Pero es la imagen nada más, porque alguna vez fue joven. Sí. Ah, podemos elegir momento de la vida, tipo... A ese o bueno, nivel. O Gaby cuando sea viejita también. ¡Ay, esa ser. Me encanta! Una Gaby viejita me morí, sí, de amor. Sí, estoy muerta y quiero que salga con Mary Oliver ya. Sí, excelente. Y acá nos agrega el oyente poesía y biología, Gaby observando en la naturaleza con Mary, hermosa pareja. Ay, sí. Me encantó. Después nos dicen que otra vez Julia está en la cama intentando escuchar el programa. ¿Qué hacemos nosotras con esa información? Es tremendo. Es muy tremendo. No vamos a decirle a Juli que se vaya a dormir. Nunca. No, perdón a toda la familia. Les pido mil disculpas, pero yo jamás seré esa persona. No. Juli, te queremos. Y por acá dicen, no quiero pecar de básica, pero flecharía a Watanabe con Camilla. ¡Ay, hermoso! ¿Por qué básica? Me parece un planazo. Algo de lo japonés. Ah, claro. ¿Cómo? Sí. Pero me gusta. Me parece muy interesante el cruce. Sí, sí, sí. Me sirve. A Gaby Clear también te la cruzo con Watanabe. Ah, me ¿por qué gusta. Querían...? Muy lindo. Un Watanabe. Sí. Bueno, Watanabe y Claudia Massin también podemos. Qué lindo. Lindo. Sí. Bueno, seguimos. Inventando, ¿no? Diciendo siempre cualquier inventando. Verdura. Cualquier verdura que hacen. Esto es un programa de poesía, se lo juro. Cosas que hago en la oscuridad. Son las 10:15. Estamos acá charlando de Liliana Ancalao. ¡Epa! Al 2944-7840-40 nos cuentan cositas, lo que quieran a esta altura. Bueno, ojo, pero de este estilo, de cómo venimos, estamos bien. ¿Y cómo sigue? ¿Vamos a leer un poemita más de nuestra querida Liliana? Me parece bien, y después nos vamos a escuchar una canción. Me encantaría, porque la gente para mí está esperando ya el próximo tema de Joaco Conte, que el primero fue una bomba, ¿o qué? Fue una bomba y no dijimos qué era. No, era nuestra querida Liliana Herrero, ¿verdad? Sí, Confesión del Viento. Qué hermoso tema, en un momento, bueno, para mí, está muy bien decirlo ahora, porque para mí... Ese tema tiene vínculo con el poema que vamos a leer ahora, que se llama Las Mujeres y el Viento. ¿No es grandioso esto que hace? Joaco Conte decís o Liliana Ancalao. Les dos. Ya leímos Las Mujeres y el Frío, Las Mujeres y la Lluvia, y ahora vamos a ir con Las Mujeres y el Viento. Ustedes después en su casa se pueden buscar la letra de Confesión del Viento y hacen todos los links que necesitan. ¿O no? Perfecto. Si están en Mood Nerds. ¿Y después del poema qué vamos a escuchar? Eso me podrías contar vos, por ejemplo. Yo te puedo contar. Vamos a escuchar Por su propio peso, Florencia Ruiz y Ariel Meninal. Meninal. Bien, hermoso. Entonces, ya saben, estuvimos aquí leyendo a Liliana Ancalao. Ahora vamos a escuchar un poemita más, que es una bomba. A escuchar la canción que eligió Joaco Conte y seguimos con mucho más cosas que hago en la oscuridad. No se vayan de ahí por nada en el mundo. Mientras tanto, nos pueden seguir contando al 2944-784040 qué poetas, escritores de cualquier espacio y cualquier tiempo flecharían si fuesen Cupido. las mujeres y el viento. Él siempre va a volver, me previno la griega, traduciendo la borra del café, y me hablaba de un hombre, yo pensaba en el viento. El viento siempre vuelve, pero esta ciudad no se acostumbra. Anda cada vez desaforado por las calles, a brochazos de tierra, borrándonos los pasos. Se nos vuelan los pájaros, los olores, la ropa, se desafina la casa, la memoria se astilla y hay que poner la pava, preparar unos mates y esperar a que se vaya en unos días, unas semanas, vaya a saber con el cambio de luna. Como un tremendo viento, dicen que fue el malón, un torbellino en contra de los días, y eso que los antiguos eran duros como rocas firmes, ahí quedó su sangre, desparramada, me decías, abuela, y tu recuerdo es el lago al que me asomo para sorber un trago. Y aquí hasta la noche se ha opacado, el viento ruge, arrancando hasta las ganas de quedarse. Seguro que las lomas quedaron peladitas, por ahí andará el ruego de Ignacia Quintulaf, porque su hijo no volvía, el humo de la yerba y el azúcar quemadas, subiendo apenas un poco más que el tahil, y es una pausa su voz. El viento siempre vuelve, quiere rendirnos a nosotras, probarnos las raíces, llevarse algunas arrastradas o girando. Yo prefiero esas matas livianas a estos huesos espesos que reventarán contra el cemento. Él siempre va a volver, pero no tenga miedo, agregaba la griega, porque también se irá. El viento amaina y el planeta se pone transparente. Este es un olmo, y señala mi hermano un tallo y unas hojas alzándose del suelo, desafiantes. Pienso que el viento nos trajo su semilla desde el bulevar y ves, aquí hay otro. Quiero decir, Ricardo, tus hijos son tan claros como estos olmos, pero tengo todavía arena en las coyunturas y no hay palabras. ¿Quién sabe a dónde las estará sembrando el viento? De los recuerdos. Chicago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, un poquito distraídas, ¿por qué no decirlo? Pero estamos volviendo. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, son las 10 y 25. Hace 3 grados y 2 de lo otro. ¿Dos de lo otro no les encanta? Les encanta, yo sé que les encanta. ¿Lo usan en sus casas? Cuéntenos. Yo creo que sí. Igual la gente no suele decir tipo el 2 de lo otro. O sea, suelen decir hace 3 grados, hermana. Sí, ¿para qué decir lo otro, verdad? Sí, es verdad. Bueno, qué lindo fue leer a Liliana Calao. Hace mucho la queríamos leer. Qué trance bárbaro esta señora. Realmente sí. Así que ya saben, van a buscar los libros a la Biblioteca Popular Carilafken. Por ahora son no de poesía, salvo uno, que es una antología, que hay un poemita de nuestra querida Liliana, pero pronto va a haber más porque los oyentes están donando ahora mismo. Ahora los oyentes del barrio están diciendo, ¡oh, Liliana encalada en mi biblioteca, llena de polvo, la llevaré! ¡Claro! Eso están haciendo, chicos. Por favor, les pido. Pido por favor. Pero ¿sabes qué muero de ganas hablando de la Biblioteca Popular Carilafken? De saber qué eligió Leonora Boto para que escuchemos hoy. Ay, sí, me daba muchas ganas. Mucha intriga, porque además supimos la cocina previa. Sí. Pero, ¿qué habrá elegido finalmente? Sí, podemos ir a escuchar a nuestra madre Leonora Boto, que además Juli tenía ganas, o sea, no tenía ganas de dormir, pero la familia quería que ya sea el momento de dormir. Segure, estoy en esa, seguro muchas niñas están queriendo dormir y no pueden porque no llegó este momento. Y gritan y lloran y patalean y dicen, yo sin Leonora no voy a ninguna parte. Sin la voz de Leonora no me duermo, me gusta. Voy a hacer lo mismo en mi casa sola. Yo sin Eleonora no me duermo. Cualquier cosa. Para mí hay que hacer audiolibros de Eleonora leyendo para que las niñas se duerman. Ay, lindo. Yo me dormiría. Sí. Me parece hermoso. Bueno, gestionamos. Vamos. FM Los Coihues gestionando audiolibros de Eleonora Boto. Bueno, vamos a escuchar nuestra queridísima sección de literatura infantil. Hola, ¿cómo están? Hoy estuvimos escuchando poemas de Liliana Ancalao. Por eso elegí para compartir un fragmento de 12 pescadores, que es el título de un libro que recrea la historia mapuche de Pincoya, la protectora de los náufragos y sembradora de peces. Y además porque esta historia también habla, como muchos poemas de Liliana, de tormentas, oleajes y oscuridades que se enfrentan a la intemperie. Ya iba quedando atrás la noche. Ya los calafates ardían como los ojos de la Pincoya observando a distancia los movimientos de los pescadores. Fulcamil disfrutaba aunque no había delfines, ni ballenas, ni grandes peces. No había cangrejos, ni camarones, ni lapas, ni caracolas, ni centollas, ni langostas, ni ostras, ni almejas. Había nubes. Nubes manchadas por el amanecer, nubes cargadas de color y de agua. Aucán estaba preocupado, tendrían que ser más rápidos que la tormenta. Un trueno y otro, relámpagos, luz y oscuridad. Fulcamil pensó en Sayén cuando el viento sacudió la piragua. La Pincoya nos abandonó, ella nunca abandona. Una ola gigante envolvió la embarcación. Fulcamil perdió su red e instintivamente la siguió. ¡No, siéntate!, gritó su padre. Otra ola arrojó a Fulcamil sobre las aguas y se hundió. Nadó hasta la superficie donde lo recibió la negrura del cielo. Las aguas se agitaban como la danza que las machis bailaban en las ceremonias. Aguas brujas no dejaban ver el bote. Sin fuerzas, sintió el deseo de dejarse caer dulcemente. Entonces, rodeado de niebla, vio un barco lleno de luces y de gente encubierta. Parecían felices. Muchos tripulantes lo señalaban con el dedo. Podía verlos con toda claridad a pesar de la danza frenética de las olas, de la oscuridad de la tormenta, del miedo y la fatiga, como si todo el mar fuera el barco, el inmenso caleuche, el fantasmal barco de los náufragos. «Estás a salvo, Fulcamil, no tengas miedo». La pincoya estaba con él. La pincoya era hermosa, tenía ojos de cuna, tenía voz de canción. A su alrededor, las olas se abrían y se inclinaban ante ella reverenciales. ¿Era una mujer? ¿Era un sueño? Fulcamil sintió que estaba seguro, que volvería a ver a Sayen. La oscuridad salió del cielo y se metió en su cuerpo. Cerró los ojos. Por su nariz resbalaba el agua. Fragmento de 12 pescadores de Franco Baccarini, Fermina Pichumil y Vanina Starkov. Bueno, como siempre, si quieren leer el texto completo, lo encuentran en la Biblio. Se trata de un libro bilingüe, es decir, que está escrito en castellano por Franco Baccarini, está traducido al mapuzungún por Fermina Pichumil y está ilustrado por Vanina Starkov. Y nuevamente, para musicalizar, nos acompaña Magdalena Fleitas con La leyenda de Pincoya y El Pincoy, que está en su disco Risas del Agua. Que tengan buenas noches. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, en un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos, solo hay algas para comer. Y el niño sale a buscar. Ya sale a bailar. Las olas se van llenando de peces encandilados. Salen ya los pescadores para sus redes colmar. Volveré con luna llena. Si me buscas, aquí estoy. Queremos ir a bailar. La pincoya. Hey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas, buenas, buenas. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Son las 10:35. ¿Acaso Eleonora Boto la rompió como siempre? Sí, porque agarró algo clave, que es esto de el agua, ¿no? Como que hay algo para mí en toda la poesía de Liliana que es como la lluvia, la nieve, el río, el lago, como que el agua en todas sus formas, las lágrimas, no sé, como que el agua apareciendo y agarró eso. Me encantó. Hermoso. Eleonora Boto siempre en el ángulo. ¿Omitiste el verbo? ¿Viste? Estuvo todos bien. Lo pudimos apreciar. Estuvo muy bien. Funcionó. Funcionó perfecto. ¿Funcionó? ¿Pasó de largo? La voy a tirar. Muy bien, realmente. Qué bueno, me alegra un montón. Bueno, como saben, ha nevado muchísimo, un paquetón. Y nuestra invitada del día no ha podido apropincuarse hasta... Te encantó mi verbo. No puedo creer este verbo. No puedo creerlo. Yo tenía un profesor de geografía en la secundaria, Dante, que siempre decía, por favor, Valendor, apropíncuese a mi escritorio. O sea, regaladísimo. ¿Qué quería? ¿Que se rían de él? Yo creo que sí. No, señor, ¿qué hace? Pero, ¿sabes qué? Pegaba la vuelta, como que claro. Era tan reírse de él que lo queríamos. Sí. Entiendo perfecto. Sí. Bueno. La invitada no se ha podido llegar. Sí. No se ha podido, o sea, quisiste tirarlo, pero al final te lanzaste por llegar. Entonces no se ha podido llegar. Bueno, está bien. La cuestión es que estamos solitas y ustedes nos tienen que dar cariño. Sí, la contingencia nos pone así. Bueno, recién dijimos Camila me dijo algo hermoso, que es sacarle brillo a la contingencia. Yo la traigo, me la tatúo en el pecho. Dijimos, qué mejor, nunca llegamos a leer, a contarles todo lo que queremos. En este caso, podemos leer el maravilloso manifiesto de Liliana Ancalao para que drene esta memoria. ¿No es un planazo? Bueno, sí, es un planazo. Hoy estoy que me respondo sola también. Porque bueno, es así la vida. A veces pasa. Así que antes del último bloque y lo que solemos hacer habitualmente, vamos a estar leyendo el maravilloso manifiesto. Exactamente. No nos estamos yendo. No. Vamos a hacer una lectura a dúo, pero no significa que nos estamos yendo. No, solo estamos acá disfrutando la poesía de esta vida. Y la contingencia. Y la contingencia y su brillo. ¿Me estás haciendo señas de que arranque yo? Dale. Escribo para recordarme quién soy, porque yo nací sin saber quién era. Escribo por respeto a los coñén, los dueños del agua, que me llegaron en la voz de mi abuela Roberta Napaimán, y esa vez el ñen era un caballo que asomaba su cabeza en la laguna de Cuyamen. El temor nos nacía escuchando este relato e impedía nuestros juegos en la orilla. Escribo para recordar a los Cuifique Cheyem, a los antiguos que antes eran niños y cruzaban los ríos torrentosos aferrados a la cola de un caballo. Escribo porque así me alivio un poco, como mis ojos se alivian cuando miro lejos, porque ser Ancalaufken es estar en la mitad del mar o en la mitad del lago, esa planicie extensa de mi sangre en Ampulcafe que arrancó desde el Pacífico hasta el Atlántico y se instaló en la precariedad de un trato con el Huinca desde donde fue desalojada. Escribo para convencerme de que por eso vivo en Comodoro Rivadavia, lugar desde donde miro el mar y sus aguas, que a veces son de plata y otras aguas ensuciadas. Escribo porque aún así los machi han visto en el Peuma al ñen de este mar. Escribo para que vuelva a brotar esa memoria. Escribo para preguntarme cuántos loteos y caminos se construyeron en esta orilla, Puel,

Escribo entonces por los pedazos del territorio devueltos por el nuevo Estado como si fueran limosna, por los desalojados de esos campos porque los ricos siempre supieron manipular sus leyes. Escribo por aquellos a quienes los estancieros les corrieron el alambrado hasta dejarlos sin agua, sin pasto para los animales, sin leña, y finalmente los echaron del lugar al que se aferraban con todas sus uñas, su corazón y su esperanza. Escribo por los estafados por el Winca, que mentía los números en su libreta de ramos generales, por los que pagaron con su campo esa deuda fraudulenta y se quedaron sin nada. Escribo por los niños a los que silenciaron el mapudungún de sus bocas en las escuelas civilizadoras y evangelizadoras. Escribo por los asesinados en las comisarías de las ciudades, tan jóvenes que no tuvieron tiempo de conocer su origen, muertos por portación de barrio, de rostro, de apellido. Escribo por Rafael Nahuel y Camilo Catrillanca, muertos por la espalda por el grupo Albatros y los comandos Jungla, respectivamente, asesinados por recuperar esta memoria aferrada al Gualmapu, al idioma de sus fuerzas. Escribo por los machi condenados a alejarse de su rehue y su lahuén, encarcelados su nehuén para que puedan avanzar las garras de las forestales, las mineras, las hidroeléctricas, destruyendo lo que aún nos queda. Escribo por temor a que los ñen de las montañas, de los cerros, de las piedras, de las aguas, se cansen de esta prolongada herejía y nos abandonen. Escribo porque los ñen aún están vivos, los tauyes y su idioma, el sonido del cultrún, el ciclo de la mapu y de las lluvias. Escribo para saber de qué muerte y de qué vida vengo y sobrevivo. Bueno, lo que nunca pensamos, siendo las personas tan inteligentes que somos, es cómo íbamos a salir de acá. No, qué decirte. Solo me puede salvar el oyentismo en este momento. ¿A dónde están, viejo? Aparezcan, viejo, ¿dónde están? ¿A qué poetas quieren flechar? No sé, digan algo. Bueno, eso fue Liliana Ancalao, la estuvimos leyendo hoy en este programa y acabamos de leer este texto que, si no me equivoco, se llama Para que drene esta memoria. Quizás no se llama así, así se llama la página en la que está. Pero bueno, es este manifiesto espectacular de por qué escribe. Bueno, potente la Liliana. Realmente sí, otro nivel. Sí, nos íbamos agarrando el cuerpo, como que nos agarrábamos el pechito, una leía, la otra se acariciaba, como bueno. Así íbamos surfeando esta ola que se llama Liliana Ancalao. Y vamos lentamente ahora sí, llegando al final del programa. Exactamente, vamos llegando al final del programa. Al final se pasó muy rápido, Negri, ¿qué pasó? Qué difícil estar solitas igual, ¿no? Sí. Como que a veces la invitada está ahí, por ahí no interviene, pero está ahí. Sí, está ahí. Nos gusta que estén ahí. Igual el oyentismo nos acompañó de una manera maravillosa, ¿ok? Nos mandaron muchos mensajitos, nos contaron a quién flecharían, fueron muy bondadosos con nosotras. Y lo siguen siendo, porque nos están escribiendo para que podamos salir de este momento. Me gusta, contame qué dicen. Por acá Adri dice, impresionante chicas ese manifiesto, gracias la bella Liliana Ancalao, abrazos desde el mar. Ay, un abrazo. También nos dicen, maravilloso el manifiesto, qué lectura más increíble con la voz hermosa de las dos, la celebro, gracias a ustedes por estar ahí. Gracias. A ustedes, pipis. Nos van a hacer llorar. Realmente sí, igual yo ya estaba que me lloraba encima, sí. Pero bueno. difícil sí. de solucionar. Sí, estamos así. Estamos así. Les queremos agradecer por haber estado del otro lado. Fue un grandioso programa. La próxima será con invitades, si la nieve lo permite. No, porque la semana que viene no vamos a estar. La próxima no es la semana que viene. Ah, bueno, pero eso hay que contarle. Eso hay que contarlo. Lo demoramos hasta último momento porque les tenemos miedo. Pero la semana que viene no vamos a estar. Exactamente. Van a tener un programita grabado, se escuchan uno viejo. Un recreíto, así escuchan el programa sin tener que pensar en mandar mensajes, claro. en nada, como una cosita vieja. Como un podcast, lo que se dice. Me gusta. Así que nos estaremos viendo el miércoles 13 de septiembre. Excelente. Es un miércoles. Después les contamos las otras novedades. No vamos a hablar septiembre. Del futuro. Por ahora no. Nos encontramos el miércoles 13 de septiembre. Exactamente. Por ahora no se habla del futuro. Por acá me halagan el me lloro encima. Yo lo adoro realmente. Yo también. Hoy le dije me lloro encima a mi hermana y se me cagó de risa, claro. Nosotras muy acostumbradas a me lloro encima. Es buenísimo me sí. lloro encima. Sí, sí, sí. Por acá dicen, va divino el programa. Cuenten alguna anécdota de sus vidas de poetas. ¿Cómo? Yo creo que no, querida oyenta. Eso no, creo bueno. que no va a pasar. Qué atrevimiento. Así. Menos mal que no nos machearon, ¿viste? Yo tuve miedo. Ah, no. Yo estuve esperando el momento en que digan Lola Halfon con Bruno no. Di Benedetto. ¿Vos no? No. ¿No se te había ocurrido? Yo creo que no nos harían eso. Arre que sí, nos rehacen eso. Claramente no. Les acabas de dar ideas y faltan todavía unos minutos para retirarnos, ¿te das cuenta? Acá nos están haciendo un piquete. A ver... ¿Por qué no van a estar? Viejo! Hay viajes, estamos creciendo, formándonos. Yo ya que hay oyentes de otras partes, les cuento. Voy a estar en el CCK, en el Encuentro de Formación Cultural. Me vienen a visitar. Exactamente. Me gusta, ¿por qué? La van a visitar. Visiten men en vez de llorar. Eso, la visitan a Camila María. En el CCK, que además es divino, hermoso, precioso, gigante. ¡Vamos, viejo! Un aplauso. Uy, acá nos están queriendo machear, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Viste? Y no lo querés contar. No. Porque es a vos. No. ¿Sos vos? ¿Sos no. vos? ¿Lo voy a leer yo? No, ¿lo voy a leer yo? Te juro que no. ¿Te lo leo? Te juro que no. Solo dijo que casi nos machea, no dijo con quién. Ah, bien. Bien. Yo okay. si me machean con alguien, lo digo. Me okay. la rebanco. Te la rebancas. Ok. Bien. Me gusta. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final del programa. Les agradecemos mucho haber estado del otro lado contándonos a quién machearían. La verdad que muy hermoso. Nos han encantado sus match. Sí, unos grandes cruces. Ahora me voy a dormir pensando en eso. Eso es algo hermoso que han hecho ustedes por nosotras el día de hoy, que no tuvimos... Invitade. A ver qué más cositas dicen. ¿Qué más cositas dicen? Es que me distraje porque este es buenísimo. Es espectacular. Imagínate si une despistade flecha a Lola con Diego de Almagro. Chicos, ¿qué es esto que están haciendo? Estoy atragantada. ¿Qué les pasa a este oyentismo? Están desvariando. Bueno, es tu papá igual. Es como que ya está flechada desde que naciste. ¡No! ¿No? Y me parece un montón. No, me ¿Nunca parece... le escribiste un poema de amor a tu papá? Sí, yo le digo que es el mar. A ¿Por mi eso? Padre. Bueno, pero flechada. Un despistado no flecha. Es extraño. Para mí esta persona les quería flechar y no se animó, entonces dijo, mirá si un despistade lo hace. Dios mío. Bueno, yo le mando un abrazo muy grande a mi padre, que lo quiero mucho. Para que no haya malentendidos. Yo lo adoro a mi padre, pero no querría el flechazo de Cupido. ¿Me entienden? ¿Se entiende la cosa? Ay, uy, acá mío. Dicen que... Que se cortó la transmisión por internet. Ah, no, es excelente. Fue para que te evites este momento. Muy bueno. Agradezco mucho al internet en este momento. Bueno, nos estamos despidiendo, aunque no lo crean. Queremos agradecer mucho a FM Los Coihues, a la Biblioteca Popular Cari Lafken, a nuestro DJ Juaco, a Elio Boto, a las voces que nos han recitado, Nati y Lau, a nuestro operador Fabián Agosta, que es un capo, y a todos ustedes que estuvieron ahí del otro lado queriéndonos, mandándonos cariñitos y haciendo flechazos. Nos siguen mandando fotitos de que se cortó internet. Ah, o tres oyentes. Y bueno. Y bueno, nos están escuchando los coihuenses nomás bien. En este momento. Los queremos mucho. A veces es así. Sí, se cortó, nos dice Silvia. Pero, Silvia, eso significa que nos estás escuchando. ¿Cómo es que nos estás escuchando si se cortó? ¿Ya volvió? Cuéntanos si ya volvió, solo para saber. Bueno, igual bueno, vamos llegando nos al estamos fin del despidiendo. Programa, la cosa. ¿Tos qué? Vamos a pasar a este momento espectacular que es leer el último poemita de esta noche. En este caso nos gustó la idea de elegir a otra poeta de Rehuem, poesía de mujeres mapuche, Selnam y Yamana. En este caso elegimos a Roxana Miranda Rupailaf, nacida en 1982 en Osorno, Chile. Y ella tiene un poema que se llama Canto 1, de la invocación en la primera ola. Y está 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y ese es el último. Y después está canto 2. Creo que solo el canto 2 le sigue. No, canto 3. Hay de todo. Hay mucho canto. Hay 6, pero vamos a leer 2 en esta ocasión. Me cambiaste la los siento planes. Que ya estamos llegando al final del programa. No, vamos a leer todos. Camila Valendor quiere leer todos, así que vamos a leer todos. Porque siempre la que desbarranca soy yo. Así que el día de hoy vamos a... Sí. Yo creo que estás equivocada en tu autopercepción de vos misma. Chicos, oyentismo, ¿quién desbarranca? ¿Quién es para mí la reina del tiempo y el orden? Yo soy buena con eso de los tiempos, pero sí. También soy buena con eso de desbarrancar. Para bueno, mí que tu autopercepción está errada. Está errada, ok. Pero yo creo que podemos leer los 6, todo bien. Ok. Tampoco son tan largos. Después vamos a escuchar el último temita de Joaco Conte y además Roxana Miranda Rupaila. Claro, es una fiesta. La verdad, esta es otra persona que si la escuchan en vivo es como que entran en un trance, pero a nivel... Yo me acuerdo mucho en el 2019, en el último La Luna con Gatillo, que ella estuvo de invitada, Lola salió tipo traumada. Sí, como me afectó. La afectó muchísimo, o sea, años afectada por Roxana Miranda Rupailaf sí. Quedó. Su recitado era realmente estar adentro de una ola, y de hecho me da mucho miedo ahora recitarla, porque como que tengo su canto en los oídos, o sea, voy a intentar que no me... posea. Ah, vamos a hacer lo que podamos. Vamos a hacer lo que podamos. Nos estamos despidiendo. El miércoles que viene no nos vemos en vivo, pero ustedes nos escuchan igual en un programita repetido. Y nos volvemos a ver el otro miércoles. Aquí seguimos en Cosas que hago en la oscuridad. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Y después vamos a escuchar un temón de Anahí Mariluán. Y porque no podía faltar Anahí. No. Menos mal que igual el DJ es Juaco, porque si dependiese de nosotras hubiésemos puesto 4 temas de Anahí seguro. Sí, mal, mal. Pero uno está muy bien. Está muy bien. Canto 1, de la invocación en la primera ola. 1. Cuando llegaste, el océano detuvo sus oleajes, los peces comenzaron a mirarme y allí... En el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia atrás las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas sudadas de encenderse con el roce. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre, te dije, y nos llenamos, desbordados, atorados, de luciérnagas. 2. Él vino hacia mí en la tercera ola, vestido de las flores marinas que navegan en el vientre de la madre. Pez de plata me trajo entre las manos. Fue de ofrenda la trizadura que hicimos en el vientre. Una estrella de sal hice en el agua. Fue de sacrificio. Él llegó hasta aquí en la tercera ola y dibujó su arco iris en el cielo. Nunca pude borrarlo de mi sueño. 3. Abiertas las lunas sobre el barco de las fiestas, blanco es el niño en el círculo que lo devuelve al llanto y a la inocencia de verse repetido en los ojos de la madre. Él sabe que son 3 los arcoíris que pasan por mi sangre. Él sabe y lo repite con su oleaje. Para él abro este mar, para que pasen sus caballos por la sal y no se ahogue. Blanco, transparente, es el niño que gira 10 veces en círculo a la izquierda. Repite el mismo movimiento y yo, extasiada, comienzo a morderle en 4 lenguas. Y son 3 los arcoíris que él me sabe, y son 4 los colores que hay adentro, y él todo lo sabe por presagio, por sueño venido y repetido. Vaticinio de lunas cayendo en las almohadas del niño atravesado por los peces. 4. Regreso al mar, a la roca dura donde las olas rompen su corazón contra la niebla. Le pregunto a la piedra si ha visto tu cuerpo flotar en el agua. La piedra señala mis ojos y el sueño en que me afiebro. 10 son las noches en que sacudes la sal, la espuma blanca de tus líquidos, yo bebo y trizo el agua. Los peces que tú llevas adentro conocen mis olores y el aire derramado por los cuerpos del naufragio. 10 son las noches en que tú sudas la sal, yo soplo y aspiro el aliento en los espejos. 5. De esta orilla conozco los gritos, los desgarros de las algas que se avientan desde el fondo, como si de un abrazo explotaran las vísceras y el cuerpo se esparciera por el agua cocido de las sales. Navego adentro de los ojos, mojada voy de las mieles del éxtasis. Yo bailo alrededor de tus cabellos, he pronunciado tu nombre en el círculo de los sacrificados. Mi corazón ha visto el filo del cuchillo haciendo cruces en la sangre. El agua vuelve azul lo rojo, sudo encima del arco iris soñado. Una familia de ballenas me acompaña en estos viajes. Observo mis orinas y estás tú en esa sal que se hace mi cuerpo y que bebemos. Es de esta orilla que conozco los gritos, tu canto de sireno, melodía por la cual 4 veces cruzo el mar con mis ofrendas. 6. No preguntes, amado, lo debes sospechar. En la noche pasada no estaba quieto el mar. Alfonsina Storni. Yo te amo con ese coro de ninfas que te canta, espejos en que peinas tus cabellos. Es con ellas que tú entras en mis aguas. Son las ninfas que salas con tu cuerpo. Me sumerjo en una que huele a ti y la voy amando por contener tus líquidos. Lamiendo estoy a esta mi doble, tanteando el calor de la mano que le anduvo. Todo lo tuyo quiero amarlo, océano insaciable de gemidos.